muchacho, yo le digo muchacho, yo le digo muchacho, dice Alejandro Durán. Conocen al Yanco de Pedro David Alfaro, y no conocen al Yanco de Pedro David Alfaro. Cuando el Yanco sale, cuando el Yanco sale, cuando el Yanco sale caminando con estilo. Cuando el Yanco sale, cuando el Yanco sale, cuando el Yanco sale caminando con estilo. Deben alegre las tardes y Pedro va sonreído. Deben alegre las tardes y Pedro va sonreído. Cuando el Yanco sale, cuando el Yanco sale, cuando el Yanco sale, yo no sé lo que allí pasa. Deben alegre la tarde y se asoman las muchachas. Deben alegre la tarde y se asoman las muchachas.